electrónico podés utilizar la otra dirección, que es atrapados@madres.org. Otra relación que tiene Atrapados en Libertad con Internet es el ciclo de repeticiones que Radio Éter proyecta. La dirección es www.radioeter.com.ar. Y si no manejas internet, también te puedes comunicar con nosotros por teléfono al 4567-3606 y dejarnos un mensaje grabado en el contestador telefónico, que será obviamente tenido en cuenta y respondido inmediatamente. Y como siempre te cuento, los que hacemos este programa somos Matías Rivero y Sebastián Gómez en la operación técnica, José Castillo en las locuciones artísticas, mi nombre es Leo Vázquez, y lo que estás escuchando a partir de ahora, entonces sí, es el capítulo número 44 por AM530, La Voz de las Madres, de Atrapados en Libertad. Estamos recordando, como te decía al principio, un nuevo aniversario de la muerte del compañero Agustín Tosco, un luchador sindicalista como los hubo pocos en el país, y que seguramente ya has estado escuchando su recuerdo en la programación de la radio de la M530, pero que Atrapados en Libertad no podía pasar por alto semejante recuerdo. La fecha exacta de su muerte fue el 5 de noviembre de 1975, y lo que nos proponemos desde aquí no es una reseña biográfica ni histórica del accionar de Agustín Tosco, sino rescatar y poner en evidencia su espíritu luchador, siempre comprometido obviamente con la clase obrera trabajadora y enfrentándose siempre de frente con las oligarquías explotadoras y con los gobiernos opresores que azotaban el país durante las décadas del 50 y 60 y principios de los 70. Así que, como te decía, vamos a estar escuchando gran cantidad de audios de su propia voz y algunos que se refieren también a él, para poner en evidencia su espíritu luchador. Y para empezar a volcar algunos conceptos y definiciones, deberíamos recordar que en 1952 fue electo secretario del Cuerpo de Delegados de Luz y Fuerza de Córdoba. En 1953 gana las elecciones para la conducción del gremio de la provincia. Al cese de las intervenciones militares entre el 55 y el 57, bajo las cuales obviamente se lo había inhabilitado, integra el Congreso Normalizador y vuelve a resultar reelegido en los dos cargos antes mencionados. Su reelección democrática como secretario general de Luz y Fuerza de Córdoba se reitera. Había renunciado en el 59 al cargo de la Federación en varias oportunidades, siendo la más notable la de 1972. En ese año, mientras permanecía en prisión por disposición del Poder Ejecutivo Nacional, es elegido además dirigente máximo de su sindicato como secretario adjunto de la CGT regional. Asistió también, ya vamos a estar ahondando en esta información, en septiembre del 70... como invitado a la asunción de Salvador Allende en Chile, del Partido de la Unidad Popular, y en un compendio de preguntas y respuestas de distintas entrevistas periodísticas que fue dando a lo largo de su carrera como dirigente sindical Agustín Tosco, podemos rescatar algunas, como esta, en la cual le preguntan: ¿alguna vez pensó que iba a llegar a estar preso? No, recién después del 55 creí en la posibilidad. Traté de eludirla siempre, y las veces que caí fue porque me apresaron. Nunca me gustó la cárcel, por supuesto, pero la he soportado con entereza. Y aún hoy que estoy en libertad provisional, no descarto la posibilidad de estar nuevamente en prisión. Si ocurre, volveré a afrontar esa situación con la entereza que me da la solidaridad de los compañeros, la seguridad de nuestros ideales. ¿Cuál fue la máxima emoción que vivió?, le preguntaron alguna vez. Viví muchas, respondió él, fundamentalmente en la lucha del movimiento obrero. En dos oportunidades, después de largos meses de cárcel, al llegar a Buenos Aires y a Córdoba, me encontré con la alegría de la gente y tantos compañeros. Les juro que apreciar esa solidaridad que uno siente en prisión, verla hecha realidad, es lo más importante que puede ocurrir. Yo trato siempre de hacer valer los sentimientos en las relaciones sociales. ¿Cuál es su máxima aspiración personal? Poder estar en la construcción concreta de la nueva sociedad a la que aspiramos, respondía Agustín Tosco. Ver que tomamos el camino de las grandes soluciones para nuestro pueblo sería para mí la máxima aspiración. Y cuando le preguntaron cómo se definía a él mismo, respondió: bueno, en el plano personal soy un trabajador que trata de ser consecuente con sus ideales y su causa. No sé darle otro tipo de definición que no sea la de un hombre que trabaja y lucha al servicio de su clase y de su pueblo. Eso es lo que pretendo ser con todas las imperfecciones que evidentemente tengo. ¿Cómo se define ideológicamente?, le preguntaban, y él respondía: marxista, socialista. Los fundamentos que tengo están elaborados en base al materialismo dialéctico. En lo político estoy por la unidad de las fuerzas de distintas tendencias, sin discriminaciones ideológicas, pero siempre que coincidan con el progreso y la liberación nacional de los argentinos. ¿En qué quedó su pasado peronista? Mire, la simpatía y el apoyo que nosotros dábamos al peronismo estaban motivados por las reivindicaciones que, dentro del propio sistema, levantaba el peronismo. Por ejemplo, el estatuto del Perón, el derecho a discutir convenciones de trabajo, una serie de beneficios que obtuvimos los trabajadores y hasta la redistribución de la renta nacional, fundamentalmente en la primera presidencia. Fueron reivindicaciones importantes. Luego, en el 54 y 55, adoptamos una actitud crítica hacia el peronismo. Lo decimos abiertamente, es conocido, actuamos con honestidad. En la discusión sobre el petróleo, por ejemplo, estuvimos en la oposición. ¿Y cuál es su juicio valorativo sobre la personalidad de Eva Perón?, también le preguntaban. Participamos en el reconocimiento de su actitud revolucionaria y entre muchas mujeres que en la historia de nuestro país han luchado por los derechos del pueblo, Evita, creemos, es la que tiene el lugar más destacado en la historia. Creemos, sabemos, que no solo se combate contra la injusticia porque se la padece, sino también que se combate contra la injusticia cuando se comprende el valor inhumano de agresión a los derechos del hombre que provoca esa injusticia. Así que distintas capas, distintos sectores de nuestra población que no padecen directamente la injusticia económica, sí viven un clima de opresión y vislumbran una falta de horizonte para nuestro país dentro de este esquema de dependencia. Atrapados en libertad. En estos tiempos donde los valores se han perdido, donde el dirigente sindical, todos son tildados de corruptos, burócratas y traidores, es necesario rescatar el pensamiento del gringo tosco, porque hay generaciones de trabajadores que no lo conocieron. Hay un corte generacional y de transmisión de luchas que se instaló a fuerza de represión en todas sus variantes y sin piedad. Lo que te estoy leyendo es una nota de Elena Luz González Bazán y que en el cuerpo principal, en la parte de la introducción, dice: el pensamiento y la acción política sindical del gringo tosco tiene importancia capital en estos momentos donde existe un conjunto de listas, agrupaciones, cuerpos de delegados que intentan rescatar de las cenizas, como el ave fénix que debe resurgir, un sindicalismo alejado de la corrupción, de la burocracia sindical, de los manejos y emprendimientos empresarios que tanto daño ha hecho al mundo de los trabajadores en general y de aquellos que llegan a los espacios de representación, porque una vez que comienza el ascenso, parece que simultáneamente se inicia el descenso hacia la entrega y la traición. Son muchos los ejemplos verificables. Por eso es bueno rescatar en este nuevo aniversario de la muerte de Agustín Tosco su pensamiento y acción. Mayo se caracteriza por el resurgir de una etapa y un movimiento de lucha de la clase trabajadora que se ha corrido hacia el interior del país. Estamos hablando de finales de la década del 60 y comienzos del 70. El epicentro de aquellos acontecimientos que dieron vuelta al mundo con la insurrección de masas que fue el Cordobazo se inicia unos días antes en Rosario, la principal ciudad industrial de la provincia de Santa Fe. Como un abanico que cubre desde Corrientes cae el estudiante Juan José Cabral. En Rosario se cobra la vida de Adolfo Bello, mientras que en el pacto activo convocado por la CGT, la represión hace blanco sobre Máximo Mena, obrero mecánico. Este hecho hace estallar al pueblo cordobés. Los asesinatos, los atropellos, la represión y los consejos de guerra son la respuesta de la dictadura de la autodenominada Revolución Argentina. El Cordobazo es un acontecimiento de masas. En palabras de Agustín Tosco, fue una rebelión obrera y popular, surgió de la clase obrera y del pueblo. Lo esencial del Cordobazo es que surge de los trabajadores y de los estudiantes, y que ellos, por sus convicciones, salen a la calle a luchar. Nos aplicaron rigurosa y consecuentemente una violencia. Violencia que hizo correr nuestra sangre de estudiantes y nuestra sangre de trabajadores. Violencia que hoy condenan. Violencia que hoy quieren impedir cuando ellos son los principales causantes y artífices de la violencia institucionalizada y de la violencia que se aplica todos los días contra el pueblo argentino. Entonces, esa violencia impedía que pudiéramos hacer un acto. Y a cada acto que acudíamos teníamos los perros, los caballos, los gases, los policías, etcétera, y nuestros compañeros que iban presos. ¿Y por qué? Porque queríamos unirnos, porque queríamos discutir nuestros problemas, porque queríamos oponer una política popular a la política reaccionaria. Por eso se nos golpeaba, por eso se nos atropellaba, por eso se nos encarcelaba. Y con ese método, por esa vía, creían ellos que iban a aplastar la rebeldía, el espíritu de justicia de nuestro pueblo. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Y ese mismo 29 de mayo, confluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes, para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Pero la represión que se había ensañado con toda esta serie de mártires volvió a actuar, y un compañero obrero nuestro, sin haber llegado al centro, el caso del compañero Máximo Mena, de mecánico, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus. Y de allí, evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todo, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a la fuerza de la represión y tomó a la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso cordobazo del 29 de mayo. Te recuerdo que estás escuchando Atrapados en Libertad, esto es AM530, la voz de las madres, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y estamos recordando, a pocos días de cumplirse un nuevo aniversario de su muerte, al luchador sindical y al representante más fiel de la clase obrera revolucionaria argentina, Agustín Tosco. Y te repito que no estamos tratando de hacer una referencia histórica ni un recordatorio biográfico del gringo Tosco, sino simplemente reivindicar su pensamiento, recordar su accionar y poner en primera plana su espíritu para no perder el norte de lo que deberían ser todas las luchas sindicales del movimiento obrero trabajador en nuestro país. Seguimos adelante entonces con el capítulo número 44 dedicado a Agustín Tosco de Atrapados en Libertad. El gringo nació el 22 de mayo de 1930 al sur de la provincia de Córdoba, en Coronel Moldes, a 80 kilómetros de Río Cuarto. Hijo de campesinos, trabaja la tierra y se educa en un colegio primario del lugar. Luego, en la ciudad, ingresa al internado de artes y oficios. Uno de sus gustos era la lectura. Él mismo recordará que, teniendo una casa con pisos de tierra, en su habitación albergaba una pequeña biblioteca precaria pero accesible. Diferentes trabajos y salarios varios son parte de un aprendizaje hasta que llega a Luz y Fuerza de Córdoba y comienza como ayudante electricista. Elegido subdelegado a los 19, delegado a los 20 años, en poco tiempo pasa a ser un técnico especializado, mientras tanto asume desde la conciencia la envergadura de los conflictos sociales, asumiendo su lugar, como él decía, tomar partido por mi clase. A contramano de quienes ya en aquellos años afirmaban el apoliticismo de los trabajadores y sus representantes, Agustín Tosco afirmará que el dirigente obrero es un agente fundamental para la política, que los sindicatos deben llevar adelante una política general y no partidaria, que contemple el beneficio de todos los compañeros que tienen distintos pensamientos. Se trata de pensar en la defensa del interés común, y define a la clase obrera como el agente esencial de la liberación nacional y social, siendo este proceso esencialmente político. Por otro lado, el gringo definirá dos tipos de sindicalismo: nudo esencial de un pensamiento que marcará el de las diferencias y contradicciones entre los dirigentes obreros de la clase obrera y de los que utilizan a la clase obrera para sus intereses particulares. Estas afirmaciones las hace en medio de la lucha ideológica con el participacionismo que estaba demostrando sobradamente estas premisas, no solo por su accionar, sino por los niveles de burocratización, porque estaban enquistados en los sillones, tenían todas las prebendas, se habían corrompido. Ya en la escena económica mundial analizaba el acomodamiento a los nuevos aires que mostraba el internacionalismo monopólico del dinero. Además de la lucha sindical, está la confrontación de la esfera institucional, la pelea clandestina. La autodenominada Revolución Argentina era una dictadura. Por eso, Tosco se plantea un sindicalismo para disputar en todos los espacios. No había que dejar ningún flanco descuidado. Depende, afirmaba, del momento que se viva, de cómo instrumentar esa lucha, bregar para que sea la clase obrera y los trabajadores quienes la lleven adelante. Pero teniendo en claro que solo la democracia de base es la forma, no puede ser suplantada por otro planteo. Esa relación que existe y debe haber entre dirigentes sindicales y bases, eso logra la concientización de las bases y su compromiso. Por eso la premisa de Tosco, su pensamiento sobre el sindicalismo de liberación, se asienta sobre 3 banderas. La de unidad y lucha, la de justicia social, soberanía política y liberación nacional. Por eso el gringo conformará

Con ese nivel de confrontación y enunciando la lucha de clases, se plantea en su pensamiento que el apoliticismo es una forma reaccionaria, que va contra los intereses de la clase obrera y que solo es necesaria para la clase de los explotadores, su aliada incondicional. Uno de los aspectos relevantes en el pensamiento de Agustín Tosco es el referente al papel del Estado y la relación dialéctica que existe entre este y las clases sociales en pugna. El Estado es una estructura política, jurídica que regula las relaciones sociales y económicas, que emplea el aparato represivo y que está sometido a la presión financiera internacional a las clases poseedoras. Desde ese lugar, el Estado, este Estado que estaba en manos de la dictadura, apela a la buena voluntad popular. Pero Tosco afirmará que este Estado maneja los medios de información, utiliza las fuerzas represivas, o sea, el aparato correctivo en manos del Estado, y por esos medios miente deliberadamente al pueblo en general y a la clase obrera en su conjunto, buscando una confianza que es engañosa. El valor de las palabras y la práctica de Tosco es desde su clase y como militante popular, como trabajador y como dirigente sindical. Hay lucha de clases, porque son las consecuencias del sistema capitalista, sostiene. Su pensamiento desnuda la inexistencia de un capitalismo humanizado, mejorado o aggiornado, como un lenguaje y un eje discursivo desde y hacia la clase, que es la única forma de lograr la transformación, la cual pasa por la unidad de las fuerzas populares, la lucha en las calles, la verificación de la práctica y abrevar en la teoría revolucionaria. Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Atrapados. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. Atrapados en libertad. Damos comienzo así a la segunda parte del capítulo número 44, Atrapados en Libertad. Estás en AM 530, La Voz de las Madres. También nos estás escuchando en www.radioeter.com.ar. Te podés comunicar con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Y si no tenés acceso a internet, podés hacerlo vía teléfono al 4567-3606. Podés visitar nuestra página, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com, o simplemente poniendo Atrapados en Libertad en un buscador. Y ya mismo, sin perder un segundo más, damos paso a lo que es la continuidad periodística del informe del día de hoy, recordando a pocos días del aniversario de su muerte al compañero Agustín Tosco, uno de los más grandes luchadores sindicalistas y sociales de la clase obrera revolucionaria argentina que ha dado nuestro país, como ya te dije en el capítulo número 44 de Atrapados en Libertad. Obviamente Agustín Tosco fue uno de los referentes máximos del movimiento conocido como Cordobazo, al que ya hemos hecho referencia en Atrapados en Libertad, recordando algunos de los participantes anónimos de aquel movimiento revolucionario. En este caso nos toca hacer referencia a la participación del gringo Agustín Tosco como principal referente, como te decía, del Cordobazo. Y en una nota que él mismo escribió decía lo siguiente: se me ha pedido que escriba un artículo sobre el Cordobazo. Creo que lo que hay que escribir sobre este hecho de real trascendencia histórica, especialmente para Argentina y América Latina, es un libro, porque son muchas, variadas y complejas, distantes e inmediatas las causas que produjeron la circunstancia sociológica política del Cordobazo. Durante los meses de prisión en Rawson llené 5 cuadernos sobre el particular. La transcripción de 4 hojas en un reportaje de la revista Inédito motivó, según difusión pública, que la misma fuera clausurada. Aún así, con el tiempo, ese trabajo ha de aparecer, sin la pretensión de ser una visión totalmente objetiva, pero sí, al menos, una interpretación personal sobre la base de la militancia sindical y de las propias posiciones adoptadas por nuestro gremio, el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, la Regional Córdoba de la CGT, el conjunto de los gremios encabezados por ESMATA, el Sindicato de Mecánicos y Afines de la Industria Automotriz, y el permanente contacto con las agrupaciones estudiantiles, tanto de la Universidad Nacional como de la Universidad Católica, asimismo con los sacerdotes del Tercer Mundo y de distintas personas de los grupos profesionales y políticos. Con esta previa aclaración y en el entendimiento de contribuir en modesto alcance a la reafirmación de las reivindicaciones populares, redacto estas líneas ligadas a este acontecimiento fundamental de las clases populares sucedido el 29 y 30 de mayo de 1969. Y para responder a por qué se ha producido el Cordobazo, él decía: esta es una pregunta que no por repetida deja de plantearse y promover la investigación, la imaginación y particularmente el interés de todos los argentinos, desde el más humilde trabajador hasta el sociólogo desentrañador de los fenómenos sociales o de los políticos, desde conservadores hasta revolucionarios. Es en el penal de Rawson, nos invitaron a los 13 condenados que procedíamos de Córdoba, una comisión de solidaridad compuesta por compañeros de distintos gremios de esta ciudad, de Trelew y de otras localidades de la provincia de Chubut. Nos preguntaron qué necesitábamos para nuestra salud, desde alimentos hasta indumentaria. Respondimos que necesitábamos solidaridad militante, pronunciamientos, lucha contra la dictadura. Les hablamos de nuestros trabajadores, de sus aspiraciones, de sus desvelos, de sus sacrificios. Les dijimos que las fogatas que alumbraban las calles de Córdoba surgían desde el centro de la tierra, impulsadas y encendidas por nuestra juventud estudiosa y trabajadora, y que jamás se apagarían, porque se nutren de la vida y de los ideales de un pueblo rebelado contra la opresión que se ejercía sobre él y estaba dispuesto a romperla. A solo 100 metros de la comisaría tercera se ha levantado una nueva barricada ardiente. Lo que sucede siempre en Barrio Clínica. Los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínica cuando es ocupado. Un pelotón compuesto por 5 policías y un oficial a cargo se acerca hacia la barricada para despejar la calle. Los estudiantes dan gritos a la policía para que se detenga, avisándole de que hay otro policía aquí. También ha llegado efectivo del cuerpo de bomberos, mientras las bombas de gases lacrimógenos comienzan a afectarnos. Se escuchan también algunos disparos de armas de fuego. Y cayeron compañeros presos nuevamente. Y cada vez se acentuaba más el propósito de introducir esa política comunitaria. Nos hablaban de un nuevo tipo de democracia. Nos hablaban de un nuevo tipo de representatividad. Y entramos entonces al año 1969, donde la imagen de este compañero que hoy le rendimos homenaje iba cruzando la historia y manifestándose cada vez más vibrante en la expresión de quienes luchaban. Y esa política represiva que tendió a comprimir la rebelión del pueblo fue acentuada hasta el grado inconcebible de atacar las manifestaciones estudiantiles a balazos y atacar al movimiento obrero no solo en sus protestas públicas, sino en todos sus derechos. Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también, atrapados en libertad. La comisión delegada de la CGT Nacional intentó por todos los medios la construcción de un congreso adicto a las teorías del participacionismo, que era hacerse eco de toda la política del gobierno y lograr la participación en el proceso. Una renuncia clara a las reivindicaciones obreras y populares que merecía una repulsa general. El dirigentismo de los jerarcas de las organizaciones nacionales, luego de prolijos cortejos de delegados al estilo de los viejos comités de la política criolla de la década infame, resolvió la convocatoria a un Congreso Nacional para la normalización de la Confederación General del Trabajo. Llegó a tanto la podredumbre de los dirigentes participacionistas que sostenían que en ese Congreso no podían participar las organizaciones que estaban intervenidas, entre ellas la demás caudal de afiliados, o sea, la de Unión Ferroviaria, además de los trabajadores portuarios, la prensa, químicos, el azúcar, etc. Querían hacer un congreso con los que habían tolerado la dictadura y sancionar, a su vez, con tal exclusión, a los que habían luchado, habían sido intervenidos y eran perseguidos por los violadores de todos los derechos sindicales. Todos quienes continuaban fieles a los principios sindicales, incluso los sindicatos intervenidos, designaron delegados a tal congreso comprometidos a quienes estaban con la dictadura a que en el propio congreso los inhibieran de actuar. El congreso se realizó con todas las organizaciones combativas, incluidas las intervenidas, y con poco más de la mitad de los delegados suficientes para el quórum, se proclamó la lucha contra la dictadura y el desconocimiento a todos los jerarcas del participacionismo. De allí nació lo que fue denominada CGT de los Argentinos, encabezada por Raimundo Ongaro. Queríamos oponer una política popular a la política reaccionaria. Por eso se nos golpeaba, por eso se nos atropellaba, por eso se nos encarcelaba. Y con ese método, por esa vía, creían ellos que iban a aplastar la rebeldía, el espíritu de justicia de nuestro pueblo. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Yo creo que la dirección de la CGT tiene que tener el apoyo de la clase obrera. Nosotros hacemos una práctica de la democracia sindical de base y a eso debe responder toda dirección obrera, sin que ello implique que cualquier compañero tenga su visión partidaria y en el terreno político haga lo que corresponde. Pero en el terreno de la clase obrera hay que hacer lo que demanda la clase obrera. Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también, atrapados en libertad. Thank you. Obviamente, y como es de público conocimiento, la contracara de el gringo Agustín Tosco en Movimiento Sindical Argentino en las décadas del 60 y 70 era José Ignacio Rucci, un personaje tristemente célebre de la vida sindical argentina y que hoy en día, como también habrás escuchado por todos lados, la derecha periodística y, por qué no, también sindicalista de nuestro país pretende reivindicar. Más allá de muchos cruces que tuvieron durante la vida política el gringo Tosco y Rucci, mediante cartas, mediante declaraciones a la prensa, mediante escritos periodísticos, hubo una entrevista en la que sí se cruzaron cara a cara para la televisión. Fue el 16 de febrero de 1973 y ya desde el principio de la entrevista, ahora te la voy a leer, quedaba bien claro cuál era la posición de cada uno de los dos, y para reivindicar obviamente la posición que más nos representa realmente a los trabajadores argentinos y a este programa Atrapados en Libertad, que es obviamente la del gringo Agustín Tosco, te voy a leer justamente esas primeras preguntas, esas primeras intervenciones de cada uno de los dos entrevistados, y después vamos a escuchar un audio con un fragmento justamente de esa entrevista. El periodista le preguntaba a José Ignacio Rucci: ¿las diferencias que tiene con Tosco son un problema de tipo ideológico o de tipo personal? ¿O ambas cosas? Y José Ignacio Rucci respondía: quiero aclarar que cuando se trata de debatir los grandes problemas del movimiento obrero, de ninguna manera deben privar los problemas del tipo personal. La diferencia está en la forma de encarar el movimiento obrero en su conducción orgánica. Yo sostengo que el movimiento obrero sindicalmente organizado se encuentra en la central obrera y que las delegaciones regionales de todo el país deben a la central obrera todas aquellas exigencias que le imponen los estatutos. En consecuencia, creo que el compañero Tosco no está dentro de estos requisitos, que por supuesto no son míos, sino de los congresos nacionales de la entidad madre, es decir, la CGT. Entonces ahora sí, el periodista le daba paso a Agustín Tosco, que en su primera intervención respondía y fijaba posiciones al respecto de los conceptos que escuchabas anteriormente de Rucci. Decía: nosotros conceptuamos al movimiento obrero como una práctica eminentemente democrática, como una democracia que surge de las bases. Sostenemos que todo compañero que es representante de una organización obrera debe mirar más hacia las bases que hacia las cúspides, más hacia el contenido de lo que reclaman los trabajadores, los sectores populares, que a las formalidades. Por otra parte, hemos dejado bien en claro siempre que la CGT de Córdoba está dentro de la CGT Nacional. No pretendemos, ni como CGT de Córdoba, ni como Movimiento Nacional Intersindical, ni como Sindicato de Luz y Fuerza, construir un ente paralelo. Lo que sí reivindicamos es nuestro derecho a la crítica, nuestro derecho a ir contra el burocratismo, nuestro derecho a que surja desde las bases, ya sea desde la capital federal o desde el interior, el mandato al que nosotros nos debemos. Si los trabajadores de Córdoba luchan, si los compañeros por los problemas que padecen exigen plenarios de gremios confederados, nosotros ¿qué decimos? Pues ir a la lucha y realizar los plenarios confederados, todo por la defensa de la clase trabajadora, y eso es lo principal, y no estar al margen de la central obrera, sino tener una central obrera similar a la CGT de Córdoba, y eso es lo que nos guía a nosotros. Quiero preguntarle por qué, cuando usted estuvo detenido, rechazó sistemáticamente todos los pedidos de libertad que se hacían de parte de la CGT. ¿Era porque los hacía Rucci? No, porque nosotros no aceptamos pedidos de libertad, sino que reclamamos, exigimos la libertad. Eso la exigió el pueblo, por nuestro caso, por los compañeros presos políticos, gremiales y estudiantiles, entre los cuales me encontraba yo, y porque nosotros en este momento no le pedimos a la dictadura la libertad de los presos. Nosotros luchamos, los paros que hemos hecho en la CGT de Córdoba, nuestros pronunciamientos categóricos son: exigimos la libertad de todos los compañeros presos políticos, gremiales y estudiantiles. Pero Rucci, como máximo dirigente de la CGT, tenía la obligación de pedir por la libertad suya, que era un alto dirigente de la CGT regional. Yo creo que la obligación que tenía Rucci era de luchar por nuestra libertad, no de pedir. ¿Por qué Rucci no luchó por la libertad de Tosco? Bueno, yo quiero aclarar que también yo he sido tirado a la mazmorra de las cárceles. Yo también he sido tirado a una bodega de un barco. En aquella oportunidad el compañero Tosco era dirigente.

en el penal junto a los compañeros que después fueron fusilados y a los que lograron escapar. Y hay dos entrevistas que debemos recordar al respecto. Una del 20 de junio del 72, un par de meses antes de la masacre, para la revista Primera Plana. La noche del 15 de agosto, en la que permaneció tomado interiormente el penal, escuchamos las emisoras de Chile donde se daba cuenta del secuestro del avión y que en él viajaban Santucho, Osatinsky, Ivaca Narvaja, Gorriarán, Merlo, Quieto y Mena. Pero el 16 de agosto, a la mañana que se nos incomunicó, no sabíamos casi nada de los 19 restantes. Y en el discurso que daba Tosco poco después de ser liberado denunciando la masacre de Trelew: estábamos los compañeros en el penal de Rawson enfrentando muchas dificultades. Después del 15 de agosto a todos nos oprimía una angustia por la suerte de aquellos compañeros que habían sido capturados en el aeropuerto de Trelew y que estaban alojados en la base aeronaval Almirante Sar. La noche del 15 de agosto, que fue la última oportunidad en que nosotros podíamos escuchar radio, sabíamos que 6 compañeros habían recuperado su libertad, pero que 19 compañeros estaban en manos de las fuerzas de la represión. Después de prácticamente un año y medio de prisión en las cárceles de la dictadura, vengo aquí como trabajador, como revolucionario, como argentino, a rectificar ante todos ustedes el compromiso de continuar hasta las últimas consecuencias la lucha por la liberación nacional y social de Argentina. Heroica lucha por la liberación nacional y social. Yo vengo de una cárcel que ha sido rebautizada por los prisioneros políticos y sociales, a la cual denominamos campo de concentración 22 de agosto. Y tengo la obligación de trabajador de repudiar un hecho que costó la vida de compañeras y compañeros que compartían la prisión, que nos conocíamos, que hablábamos de los comunes ideales. La dictadura que impera en nuestra patria aprobó legalmente la pena de muerte, pero no espera a cubrir ese disfraz legal. Ha enmascarado a lo largo y a lo ancho de todo el país a los hijos del pueblo que luchan sin distinciones y sin discriminaciones. Y ahora el que te propongo compartir, dando testimonio del accionar de Tosco en su estadía en el penal de Trelew, es a Daniel De Santis, ex dirigente del PRT-ERP, del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo, al que ya has escuchado en una misión anterior de Atrapados en Libertad, en este caso en una entrevista para el programa Memoria del Presente, que se emite los lunes a las 23 horas por FM 93.5, recordando, como te decía, al gran compañero Agustín Tosco en su paso por el penal de Trelew. Incluso las coordinadoras de gremios en lucha, que fue la expresión más desarrollada del sindicalismo clasista, es impensable, y además sería negar la historia, sin la presencia protagónica de la juventud trabajadora peronista. Entonces ahí hay dos opciones: o definimos el sindicalismo clasista, como lo hemos hecho en este programa, o si el sindicalismo clasista es esa cosa más chiquitita que definen algunos partidos de izquierda, bueno, las coordinadoras de gremios en lucha no eran clasistas, o una de dos. Bueno, acá el sindicalismo clasista fue ese amplio espacio integrado por estos dos componentes que, bueno, que había disputa y había acuerdo, donde la figura descollante, sin lugar a ninguna duda, fue Agustín Tosco, que pese a las sospechas, entre comillas, que teníamos nosotros en un inicio, Tosco en todo momento se reveló como un genuino revolucionario y aprovechó, y para terminar, con desmentir una cosa que se ha hecho como una verdad, como un callo, que es verdad, que Tosco se negó a fugarse de la cárcel de Rawson con los guerrilleros. En realidad, los compañeros Santucho, Satinsky y Gorriarán le fueron a plantear, por una cuestión de que no podía ser de otra manera, estando Tosco ahí, a decir, bueno, si querés venirte con nosotros, vení. Bueno, y Tosco, en lugar de decir, no así soberbiamente como dice, y tirándose para atrás, a mí me sacan las masas, estamos en radio, pero bueno, yo imagínenselo, Tosco se puso en cuclilla, pensó unos segundos, se llevó la mano a la cabeza, así en la actitud de estar pensando, y lo que dijo fue, ¿y yo qué tengo que hacer? Bueno, y le pidieron que contuviera a todos los presos que quedaban dentro del penal, fundamentalmente los presos comunes, se suponía que se iban a escapar todos, una vez que realizada la fuga, y Tosco hizo eso, e hizo mucho más, porque después de los fusilamientos de los compañeros en la base naval de Trelew, cuando se llegó la noticia que hubo una ola de ira dentro de la cárcel, cuando terminó la ira, se hizo un silencio absoluto, los guardiacárceles apagaron las radios, no volaba una mosca, se empezó a escuchar una voz que decía, compañeros, compañeros, compañeros, y ahí era Tosco, que dijo un discurso, que habló como 20 minutos, levantando el ánimo, no se caigan compañeros, porque si ustedes se caen, ellos están muertos, pero si ustedes siguen luchando, ellos están vivos, y nombró a los 16 compañeros muertos en Trelew, a lo que los demás presos le respondían presente. Nosotros cuando llegamos a Córdoba, nuestro primer grito fue abajo la dictadura, el pueblo es quien nos ha liberado. Para ir comenzando a terminar el capítulo número 44 de Atrapados en Libertad, que justamente dedicáramos a resaltar el espíritu de lucha de Agustín Tosco, tengo que recomendarte algunas páginas de internet como www.agustintosco.com.ar o una página que te recomiendo habitualmente que es www.elortiva.org. También debo recomendarte obviamente el documental, el gran documental Tosco Grito de Piedra de Adrián Jaime y Cecilia Merchán. Y debo recomendarte también que escuches las repeticiones que Radio Éter proyecta, en este caso esta semana, recordando la emisión que hubiéramos hecho originalmente aquí en La Voz de las Madres, recordando a Tupac Amaru II, a José Gabriel Cóndor Canqui. La dirección de la página es www.radioeter.com.ar. Te recuerdo que durante la semana te puedes seguir comunicando con nosotros al 4567-3606 o a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Y este programa no hubiera sido posible sin los indispensables aportes de Matías Rivero y Sebastián Gómez en la operación técnica, en los controles, en la puesta al aire, sin obviamente los aportes en las locuciones de José Castillo. Mi nombre es Leo Vázquez y se va terminando el capítulo número 44 de Atrapados en Libertad. Estás en La Voz de las Madres y te propongo seguir con la programación de la M530. No me queda más que dedicar el programa, como siempre, a Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín, y agradecerlo a Fernando de Trapa, a Agustín Tealdo, al señor Pedro Lanteri y a toda la radio, la primera de la izquierda, la M530, La Voz de las Madres. Ha declarado este paro en solidaridad con los compañeros mecánicos que constituyen la vanguardia en la lucha obrera cordobesa contra la ofensiva de las patronales reaccionarias, contra la burocracia y contra el imperialismo. Atrapados en Libertad.